El Polaco. Polaco. Las manos bien arriba, atención, las manos bien arriba, atención, las manos bien arriba, atención, las manos bien arriba. Polaca, polaca. Y las pibitas agachaditas mueven la colita y todas juntas no para de menear. Y las pibitas mueven la colita. Thank you.